El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos al Batallón Express, tu programa del verano sobre videojuegos. Quería hacer una pequeña reflexión sobre estos días en los que volvemos a sentir la sombra del confinamiento cerca. Y es que en esta nueva normalidad que se ha impuesto sin que podamos hacer nada por evitarlo, muchas son las cosas de las que no hemos podido disfrutar plenamente de lo que nos gusta. Pasear, tomar algo con amigos o hacer deporte se ha convertido en algo un poquito más incómodo de un tiempo a esta parte. Pero, amigo mío, nosotros tenemos nuestro refugio. Los videojuegos son nuestra atalaya de diversión y felicidad, que además es un método de distracción responsable en estos tiempos. Es por ello que creo que debemos enseñar a los demás que se pueden derribar los muros del aburrimiento y de la soledad sin tener que hacer lo mismo con los de tu hogar. Hay que difundir la palabra, y si es con un juego del amo, mejor. Una vez dicho esto, vamos ya con el tema, vamos a dar paso a las presentaciones. Aunque en el anterior presentamos muchos más, en esta ocasión vamos quedando algunos menos, pero somos pocos, pero no cobardes. Muy buenas, Atreides, ¿cómo te va? Pues bien, muy bien. Estoy además muy a favor de lo que dices. Cuando estuvimos confinados, las empresas de videojuegos se portaron como nadie, dando juegos a mansalva. Creo que hice una cuenta en su momento y estábamos cerca de los 90 juegos gratuitos. Y no creo que nadie se haya conseguido acabar esos 90. O sea, juegos gratuitos tenemos todavía para jugar, más todos los que han salido, y merece la pena, porque lo hemos comentado antes fuera de micro y la situación se puede complicar mucho para todos. Y no solamente para los que son jóvenes, que están muy sanos y les va muy bien y no van a tener ningún problema físico, sino que luego va a ser la parte de que cierren muchas empresas por culpa de que nos metan en confinamiento de nuevo. Y está muy bien tener juegos, pero es que nos podemos encontrar con que no tengamos dinero para comprarlos, ni para las demás cosas. Entonces, oye, pues un poco de responsabilidad, usar la mascarilla y mantener la distancia social no es tan difícil y merece la pena ese esfuerzo para que podamos salir todos bien y que a todos nos vaya un poquito mejor. Sabias palabras, sí, señor. Venga, Aitor, ¿cómo va la cosa? Pues muy buenas a todos. Yo quería aprovechar para decir dos cosillas. La primera es que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el jueves en ese directo del State of Play. Que no parecía que la cosa fuese para tanto, pero da igual, ya sea para 10 minutos, 15, 20, 40, la gente responde y está ahí acompañándonos y dándonos su cariño y vaya, que lo agradezco un montón. Y lo segundo es que ya me he acabado por fin Persona 5 Royal. Han estado cerca de las 140 horas lo que lo he disfrutado. Y qué pasada, de verdad, ¿eh? Qué pasada y de verdad que se me ha juntado entre The Last of Us Parte 2 y esto, de verdad que no gano para, no sé si decir disgustos, pero salgo de dos juegos que de verdad anímicamente me han roto. A ver ahora a qué me engancho yo, si es que ya no sé qué hacer. Bueno, después en a qué estamos jugando hablaré yo de las consecuencias que me ha dejado a mí. Bueno, pues nada, vamos allá a pasar a las noticias. Antes de nada, yo soy Juanjo, presento esto y vamos a dar paso, como he dicho, a las noticias. Bueno, pues ya estamos aquí. En esta ocasión somos menos para traerlas, pero no os preocupéis que tenemos una semana lo suficientemente cargadita de noticias como para que no se note ni un ápice. Vamos a comenzar con Aitor, que viene con un clásico del verano que suele aclarar muchas dudas en cuanto al rumbo del sector. Pues sí, yo creo que hacía tiempo que no comentábamos cómo iba el tema de ventas por mes. Y bueno, ya ha salido la información de lo que más se ha vendido en el mes pasado, ¿no? En el mes de julio. Y aunque creo que a nadie le pillará de sorpresa, pero Ghost of Tsushima es el líder indiscutible de ventas en el mes pasado. No tenemos números como tal, tenemos un top 10 muy interesante, pero lo que sí ha trascendido es que, por ejemplo, pues esta IP de Sucker Punch se ha convertido en un juego de récord. Las ventas han sido tan amplias que se ha convertido en la nueva IP exclusiva de Play 4 con mejor estreno hasta la fecha, hasta el día de hoy. Ostras, me parece un dato muy a tener en cuenta cuando en Sony, en cuanto a exclusivos, la verdad es que el listón está bastante alto, ¿no? Sí, sí, aquí en España, desde luego, Ghost of Tsushima ha pegado un buen pelotazo, pero teníamos precedente como el de The Last of Us 2, que es que superar a eso se dice pronto. Hombre, es verdad que no es nueva IP como tal, The Last of Us Parte 2, pero bueno, también tuvimos el original, hemos tenido Horizon Zero Dawn, o sea, que yo creo que de verdad hay que darle un valor a lo que ha hecho este estudio, ¿eh? La verdad es que nos ha conseguido vender el juego, y eso que yo todavía tengo por jugarlo, ¿eh? Y tengo unas ganazas enormes. A ver, lo que está claro es que Sony sabe terminar una generación, ¿eh? Porque no solamente son que los críticos hayan dicho maravillas tanto de Ghost of Tsushima como de Last of Us Parte 2, sino que han ido directamente a las ventas, y las ventas han sido estupendas en ambas. Es verdad que no han dicho los números, pero lo de batir récords siempre suena bien, así que no deben ser muy malas. Uh-huh. Eso sí, ahí lo que me llama la atención de este top también son las ausencias. Es decir, no sé cuánto tiempo hacía que no nos encontrábamos un top 10 en el que no estuviera FIFA ni Call of Duty. Y no están. O sea, es verdad. Es raro. Eso sí, ahí tenemos a juegos como Mario Kart 8, que sigue y sigue, Minecraft, aunque es la edición de Switch, pero bueno, sigue siendo Minecraft, GTA V, o sea, que hay juegos clásicos de toda la vida, sí, pero ahí está el juego. Ese es el impertérrito GTA V, que ese va a estar, va a acabar la generación y va a seguir vendiendo copias, ya os lo digo. Pues sí. Pero oye, eso de que los juegos nuevos entren en el top me gusta, porque la gente no es que esté siempre comprando lo mismo y que estemos tan separados los que jugamos de una forma, los que juegan solamente a dos juegos fijos y los siguen comprando cuando baja de precio, cuando hay, bueno, todos los meses en realidad, sea llueva o nieve. Pero por ejemplo, el Paper Mario de Origami King, que ha salido ahora, también está ahí, el cuarto en el top. Uh-huh. Y hombre, tiene su mérito, dado que no es un Mario tradicional de plataformas. Sí, salió además el mismo día que Ghost of Tsushima y está ahí bien plantado, ¿no? En cuarta posición, en segunda tenemos Animal Crossing New Horizon, que se han conocido hace muy poco además los datos de ventas de los juegos más vendidos de Switch, y ya ha superado los 22 millones de juegos vendidos en cuestión de 4 meses. Me parece una cosa... Yo creo que no he visto nada igual, ¿eh? Es una barbaridad. Mira que Mario Kart 8 lleva 25 millones y lleva 3 años. Claro. De todas formas, también es verdad que en Mario Kart hay que decir que en realidad es un port de Wii U mejorado, pero un port de Wii U. Y vendió todo lo del mundo aún en Wii U. Sí, sí. O sea que lo del Mario Kart también es algo asombroso. Pero en 4 meses, 22 millones, es que ni en los mejores sueños que tuvieran los desarrolladores podrían imaginarlo jamás. ¡Qué barbaridad! Yo, cuando hablaba de lo de The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, era porque a mí me parece increíble la capacidad de venta de Sony y de sus IPs. Uh-huh. Porque claro, estamos hablando de que se gastaron el mes pasado, yo me gasté 60 euros en un juego, y muchísima gente se ha gastado 60 euros este mes en otro juego. Entonces uh-huh. son 120 euros que no hay duda en gastarse, porque están el primero y el tercero en el ranking, que la mayoría son los mismos, que se han comprado uno y otro. Entonces es la capacidad que tienen de aglutinar IPs buenas y que la gente no tenga duda en comprarlos, porque es que la realidad es que son excelentísimos juegos. Y ahí yo creo que Sony lo hace de una manera espectacular. Sí que lo hace espectacular. Y además me cuesta no asociarlo al modelo de negocio de Microsoft, que en cambio, por ese mismo dinero, tú te hubieras tirado todo el año con cerca de 200 juegos. Y a los dos les funciona, cada uno en su estilo distinto. Así que está muy bien, tienes una capacidad de elección que dices, prefiero jugar un montón de juegos o quiero este exclusivo. Pues puedes elegir una u otra o tener las dos si estás bien de pasta. O sea que... También es curioso que hay un dato que aquí pone Switch, pero realmente es Microsoft, que es Minecraft Nintendo Switch Edition. Y es que Minecraft, estamos de acuerdo que se vende en Switch, pero es un juego de Microsoft, ¿vale? Entonces, en el sexto puesto, Microsoft tiene un juego que me encanta, ¿no? Me encanta ver ese cambio de paradigma, ¿no? En que un juego de una compañía debería ser de otra, pero está haciendo ese cross, esa de cruzarse lo clásico y lo habitual, me parece algo bastante bonito y bastante transgresor para los tiempos que corren. Oye, sí. ¿Y nos llama la atención que haya un juego de coches? Es decir, que siempre tenemos ya la idea metida de que los juegos de coches ya son de nicho y eso, pero ahí está el Fórmula 1 2020 que ya se ha metido en ese top 10. Sí, es que los F1 tienen una legión de seguidores muy tradicional, son casi todos, son jugadores de volante, jugadores de tener su seat, todo preparado para jugar de una manera bastante, bastante interesante. La F1 son pocos, pero muy duros. Son muy duros, son jugadores de tradición. Sí, sí. Me sorprende mucho cómo está copando Switch el top 10, ¿no? Más de la mitad de los juegos son de la plataforma, aunque, como dices bien, Juanjo, Minecraft es de Microsoft. Pero la versión que está vendiendo ahora más es la de Nintendo Switch. Es verdad que los mayores puestos los está copando PlayStation 4. Y de Microsoft, es verdad, al final es tu estrategia, ¿no? Es las cartas que estás jugando y luego se demuestra en los números, ¿no? Apostar por el Game Pass, ¿qué es lo que repercute? Que luego no sales aquí en estas listas de precios porque creo que no es tu target ya. Te has olvidado de intentar llegar a copar este top, ¿no? Estás en otro tipo de mercado. Sí, también es verdad que estos datos, que es lo que da Ivy sobre el mercado nacional, no reflejan la venta de juegos digitales como tal. Claro. Entonces, yo creo que Microsoft, que ha hecho una apuesta fortísima por el Game Pass, a lo que tiende es a que, yo voy a poner un ejemplo, yo me he ido a mi vivienda, segunda vivienda de verano, y allí me he llevado mis máquinas. Para todas las máquinas he llevado juegos, excepto para la One, que me he llevado un par de juegos de 360 por el rollo retrocompatible, pero los juegos físicos no me los he llevado porque tengo todo el elenco de Game Pass. Eso ya es una declaración de intenciones por parte de la compañía a lo que te va acostumbrando. Y yo era un jugador que no le gustaba comprar juegos en digital, pero claro, no los estoy comprando, los estoy jugando en el Game Pass, que es muy distinto. Oye, una aclaración a lo que decías. Parece ser que Aevi ahora da los datos, que es de donde viene este listado, a través de GameSales Data. Y GameSales Data dice que es la primera empresa de juegos que da los datos tanto en físico como en digital. Así que con un poco de suerte sí que ya tenemos por fin incluidas las ventas digitales, además de las ventas físicas. Sí, sí. Pero bueno, aún así, realmente Microsoft con el Game Pass, realmente la gente paga el Game Pass, no compra los juegos del catálogo. No, entonces, y de hecho, Aitor, eso me recuerda las declaraciones de Microsoft de hace un tiempo que decían que el Game Pass promovía luego las ventas de los juegos. Como no sea en otras sí, puede plataformas. Que algunas, eso, y puede que algunas en Play 4 o en Switch. Que a mí sí, me ha pasado. Mismo. Eso mismo. Que puede ser que además se refirieran a eso, no te creas, pero bueno. Yo ahí matizaría, y es que en este mercado en concreto, en el español, la diferencia de venta de máquinas de Play 4 y de Switch es bastante amplia respecto a Xbox. Entonces, a lo mejor es verdad que no se han visto mermadas las ventas de juegos en la consola de Microsoft, pero es que como no van a salir en el top, que ese es el problema, a lo mejor no lo podemos ver. Tendríamos que tener más datos para saber si es verdad que no venden tantos juegos como se vendían, porque sí es verdad una cosa, un dato que muchas veces se suele saltar, y es que los juegos de Game Pass que tú quieras comprar de manera ya digital para quedártelos en tu cuenta, esos juegos te los compras con un precio reducido. Así que si hay algún juego que se te vaya a ir del catálogo y tú quieras seguir jugando porque se va a acabar ya el servicio dentro de la plataforma, tú a la hora de comprarlo vas a tener un descuento. Así que es posible que haya gente que sí haga efectivo esa opción. Que tampoco lo sé, que necesitaríamos más datos para saberlo, pienso yo. Bueno, pues esta semana también hemos tenido un State of Play, la mar de entretenido que pudimos disfrutar este jueves y que tuvimos la suerte de cubrir, como ya ha dicho Aitor, junto con varios oyentes. Vamos a empezar por lo importante de verdad de este evento y es que, ¿qué os pareció, chicos? Pues a mí me dejó buen sabor de boca sin tampoco grandes alardes. Quiero decir, la expectativa con la que iba tampoco era de un subirme al tren del hype con carbón hasta los topes, sino que me pilló un poco de sorpresa, ¿no? Me esperaba un evento de PlayStation un poco más adelante, quizá después del verano. quizá esto se corresponda a una jugada de contraataque, ¿no? Después de la presentación de Xbox. Y realmente hubo cosas que me gustaron bastante, alguna que otra que me dejó un poco indiferente, pero en general yo saqué un par de juegos que no les seguía la pista y ya están en mi radar. Así que en ese sentido, yo creo que fue una conferencia con muy buen ritmo, que le dedicaron además bastante, con bastante atino a algunos títulos el explicarlos bien de qué iban, con algunos se excedieron quizá un poquito, pero vaya, que yo salí contento, la verdad. Agradecí enormemente una presentación así. Igual, a mí también, tampoco iba, ya lo dije en el directo, sin expectativas, y salí bien. Con un par de juegos que les he echado el ojo y seguramente jugaré. Y con el Crash Bandicoot ya lo tenía claro, pero los demás no. Y la verdad es que estuvo bien. Además, me gustó el enfoque para VR, que le dieron bastante chicha. Es curioso que estén dando esa chicha al final de la generación, porque sí que están acumulándose unos cuantos juegos con muy buena pinta. Pero, oye, más vale tarde que nunca. Uh-huh. Yo por mi parte veo que Sony hay una cosa que ha hecho muy bien con este evento y es aprender de los maestros o de los precursores en esto, que es Nintendo. Yo creo que Nintendo con los Directs creó un formato que cuando está bien hecho, cuando está bien ejecutado, cuando no hace un mini o algo muy concreto para un producto, me voy a hablar de un juego, cuando lo hacen en general, un Direct de toda la vida tradicional, es el formato que a todos nos gusta. Y Sony lo hace muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo yo, no inflar el evento, no dar muchas expectativas, decir lo que vas a sacar de una manera bajando el perfil, no poniendo las cosas por las nubes, no decirlo con mucho tiempo, es decir, pues, llego el lunes y digo, el jueves tengo evento. Y la gente ya empieza el regumello, ya la gente empieza con el picosito, hay que viene, pero como la expectativa la tengo baja, después lo que saque no va a decepcionar. Y ahí hay otros, y estamos señalando a Microsoft, que tal vez tendrían que aprender un poco de esta manera de actuar, que me parece la correcta. Por lo tanto, me gustó el evento. No fue la locura, como bien han dicho los compañeros, pero estuvo bastante bien, porque vimos cositas como, por ejemplo, Hitman 3, que se lanza en enero y se podrá jugar en VR. Lo vamos a tener en todas las plataformas, en Play 4, Play 5, en One, Series X y PC. Pero, en concreto, la plataforma, las plataformas de Sony, pues va a ser un poco más atractivo. ¿Por qué? Porque vas a poder jugar tanto las misiones de este Hitman 3 como las del 2 y el 1, las vas a poder todas, importándolas, las vas a poder jugar en VR, que para mí yo creo que es el... No sé si en PC, no sé si lo han anunciado ahí, pero es lo que llama la atención, porque yo cuando vi esa primera persona, cómo cogía el cable aquí el tío, el asesino, nuestro Hitman particular, y ahorcaba ahí a quien tenía que hacerlo, lo tenía que acabar con él, me pareció una inmersión eso en VR que dije yo, aquí hay que probarlo. Sí, además que se da mucho pie a un juego así, ¿no? Para VR. No soy muy prolífico en juegos de Hitman. La verdad que creo que he probado uno de PlayStation 2 y no he vuelto a tocar la saga. Pero no me parecen juegos que sean muy frenéticos, ¿no? No, todo lo contrario. No, para nada. Paciencia. Entonces, eso puede venir muy bien, porque siempre se le ha achacado a la VR que si los mareos, que si tal y cual, y un juego más calmado yo creo que le puede sentar muy bien. Este es ideal en ese aspecto, porque precisamente lo que tienes que hacer es estudiar el entorno, el disfrutar, el disfrazarte, el coger y poder sortear todos los obstáculos que te encuentres, a ser posible sin que te descubran, y para no meter en ningún tiroteo ni nada parecido, y poder ejecutar al objetivo. Esa suele ser la tónica de la mayoría de lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que, claro, luego hay montones de dificultades y que tienes que superar y de entornos distintos, que es lo que le da bastante variedad. Pero a mí me gustó lo que comentó en el directo Tony de ¿y esto cómo te va a afectar mentalmente? Porque realmente aquí vas a coger, a avanzar, a colarte, y en lo que salía en el vídeo hacías como que estrangulabas con un cable a la víctima. O sea, que tendrás que coger los moves, hacer el movimiento y estirar para cargártelo o algo parecido. Entonces, es muy realista. Te metes mucho en ello. Es un simulador de asesino. Así que no lo sé, va a ser la leche. Bueno, pero esto es lo de siempre, pienso yo, ¿no? El nivel de inmersión será fuerte, será potente, es el añadido del VR, pero no creo que vaya a tener una afectación psicológica sobre las personas. Está jugando, o sea, que no crees que a partir de ahí la gente coja y diga, a ver si está bien hecho, vamos a estrangular a alguien. Bueno, en ciertos medios televisivos seguro que dicen, bueno, que vamos, va a... Vamos, en Telecinco fijo. Exacto. Y en el resto, en todos, porque aquí los videojuegos son los que promueven el asesinato y todo ese tipo de cosas. No. Los videojuegos son los que compiten por el tiempo de la televisión. No nos engañemos, que van por ahí los tiros. O sea, les importa un pito, teniendo en cuenta los programas que hacen por la mañana, les importa un pito la violencia o lo que sea. Lo que necesitan es que la gente esté viendo la tele. Y si están jugando, no están viendo la tele. Así que vamos a criticarlo y que les quiten a la gente los videojuegos. Uh-huh. Es así. Lo que pasa es que lo enmascaran diciendo los videojuegos son malos, promueven el asesinato, ya sabemos, ¿no? De qué va la historia. Bueno, pues el siguiente juego que creo que es importante destacar es Hood, Outlaws and Legends, y es que Focus Home Interactive ha anunciado este mismo juego y es una especie, y yo al principio no lo entendí bien, pero después leyendo cositas me di cuenta de que era una reinterpretación de la leyenda de Robin Hood, ¿no? Y estuvimos viendo un poquito de estrategia, de combate, de sigilo. Vimos que era un poco cooperativo, ¿no? En que había varios personajes distintos y que cooperaban como para hacer una especie de quest y robar un tesoro y toda la historia, ¿no? A mí me parece que tiene bastante buena pinta. Llegará, ¿no? No concretaron fechas y pusieron 2021 a Play 5. Y aparte, bueno, aparte de la noticia aquí en el evento, no te van a decir que también salía en Series X, Play 4, en One y PC. Pero nosotros ampliamos la información y decimos que va a estar prácticamente en todos lados, menos en Switch. Le seguiremos la pista. La primera impresión, la verdad es que es buena. Al principio yo pensaba que era una IP ya existente, o eso era la configuración que teníamos, ¿no? De a ver qué era, si era un Thief o qué leches era eso. Y la verdad es que puede tener muy buena pinta. Nos falta ver un poquito más, porque se vieron algún que otro frame, ¿no? De lo que podría haber sido un gameplay sin Hood, pero, sí. Pero falta por verse todavía bastante. Fue un concepto, ¿no? Diría yo. Sí, eso es. Hay cosillas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay uno de ellos que acabó con un enemigo usando lo que sería una daga oculta, ¿no? De Assassin's Creed. O sea, yo creo que hay conceptos y beben de otros juegos. Muy bien, pues el siguiente juego, que también es interesante, es esta maravilla, esta obra de Jonathan Blow, Braid, que es el clásico puzzle que salió en el 2008 y es un remaster. Realmente no es un juego nuevo, lo que pasa es que hay que rendir culto y pleitesía a uno de los precursores de todo este movimiento indie. Y nada, han mejorado los sprites originales, estuvieron mostrando cómo habían redibujado todo. Y nada, pues ya sabemos, va a salir en todas las plataformas, incluida Switch también, y saldrá en 2021. Y nada, pues creo que era importante hablar de que Braid ha vuelto, y al que no lo haya jugado, sinceramente, que lo pruebe porque es un juego muy original, muy divertido, muy atractivo. Sí, yo no lo he jugado, no tenía presente este juego, y lo que me llamó mucho la atención, y además en el directo me lo confirmasteis, el protagonista andaba para atrás. Sí, se trata de jugar con el tiempo y ir dando marcha adelante y marcha atrás al tiempo para modificar la acción en el escenario y poder llegar al objetivo, básicamente. Esa es la esencia, pero luego se complica la cosa mala, y le da un uso al tiempo de lo más original. El juego, que tiene un apartado gráfico muy peculiar y muy bonito, muy llamativo. ¿Cómo pintado todo? Exactamente, todo como si fuese eso, en óleo. Sin embargo, no es lo importante. Lo importante es que realmente es muy divertido de jugar y muy ingenioso. Fue un juego que pegó tan fuerte precisamente porque estaba muy, muy bien y era un indie. Y fue cuando los indies empezaron a tener importancia a través del Xbox Live Arcade, que luego ha arrastrado a todo lo que tenemos ahora mismo. Empecé, tengo que decirlo, ya había muchos indies, no era el primero ni muchísimo menos, pero sin embargo en consolas no, y se convirtió en una nueva forma de hacer juegos y que las empresas pudieran hacer juegos para consolas. Así que estuvo muy bien, pero porque el juego es fantástico, o sea, de principio a fin. Quizá el protagonismo se lo ha llevado Limbo, ¿no? Y quizá habría que venirse aquí a este Braid para encontrar a lo mejor el precursor de... Sí, Braid, Faith fue otro que también fue un juego que tuvo muy original y que tuvo muchísimo éxito y que afianzó ese éxito de los indies en consola. O sea, que a partir de ahí, Limbo luego sí ha tenido muchísimo éxito y además ha aparecido en todas las plataformas posibles. Pero sí, venía todo de antes. Sí, aquí al señor Jonathan Blow hay que ponerle un altar porque ha hecho mucho por la cultura indie. De hecho, otra de sus obras, The Witness, es un juegazo, un juego de puzzles y muy interesante. A que le guste los juegos de puzzles, que lo pruebe y que lo disfrute de verdad porque está bastante bien. Lo siguiente que quiero destacar, aunque lo vimos, este es el primer juego que se vio realmente en el evento, Pero es que como quiero hablar del gameplay que se vio en varios juegos, vamos a empezar por Crash Bandicoot 4, que tuvo un gameplay muy, muy extenso. Me gustó mucho lo que vi. También vimos Godfall, y aquí fue un gameplay demasiado extenso. Yo creo que se pasaron un poco con todo lo que vimos, aunque la verdad, sabemos casi todo del juego, porque casi todo lo mismo. Y aquí es interesante, el tapado. Yo creo que de puzzles nadie sabía realmente lo que íbamos a ver, y lo que vimos creo que nos dejó maravillado a todos. Desde luego. Para mí, el juego del evento, pero sin ninguna duda. Y eso que has dado nombres con bastante peso, pero a mí de puzzles no lo tenía en el mapa. Sé que ha aparecido en eventos anteriores, pero la verdad es que no lo tenía en la cabeza. Y lo que vi me encantó, pero a todos los niveles. A nivel sonoro, lo que escuchamos me encandiló. A nivel jugable, cómo tienes que ir para poder moverte rápido por ese mapeado, tienes que ir acertando, ¿no?, a esas especies como de dianas que vas encontrándote, esas partes de puzzles, de sigilo, ¿no?, de ocultarte en la hierba, en la hierba alta, enfrentamientos contra jefes enormes, no sé, el apartado artístico. Me gustó muchísimo. Esos planos de cámara, no sé. A mí me tiene encandilado. Sí, decir que este juego es una exclusiva de Sony y PC. Es decir, en consola solo lo podrás jugar en Play 4, Play 5. Y en PC es una exclusiva a su vez, es decir, exclusiva sobre exclusiva, porque solo podrás jugarlo en la Epic Game Store. Así que tenemos un juego bastante particular en el modo de distribución. Pero vamos, sí. que casi todo el mundo que tenga uno de estos dos equipos podrá jugar a ello. Sobre Crash Bandicoot 4 tengo que decir que me gustó mucho ver cosas nuevas. Sí. Vi cositas que no habíamos visto en los remakes y me parece un trabajo con mimo. Yo ahí noté que aquí se ha querido hacer algo más que sacarle dinero al motor gráfico o a todos los assets que se usaron para los previos de remake. Sí, aún así también te digo que el Crash que hemos visto aquí en Crash Bandicoot 4 no se parece tanto al de los remakes, ¿eh? Le han dado otro toque, tiene otro aspecto. Sí, es lo que digo, que al final yo me pensaba que esta nueva iteración iba a ser un poco de, pues yo qué sé, vamos a todo lo invertido en los anteriores, vamos a reaprovecharlo, hacemos un nuevo juego con algunas mecánicas nuevas, pocas y ya está, todo lo contrario. Nuevos gráficos, mecánicas nuevas bastante interesantes, un juego yo creo que bastante potentote. Oye, y una cosa muy guay, el cambiar de personajes que puedes llevar a varios y que funcionan de forma distinta. No son Crash Bandicoot vestido de Dr. Neocortex, no es Crash Bandicoot vestido de tal, sino que cada uno de ellos se mueve distinto, hace cosas distintas y pasa las ¿cómo se llama esto? Las distintas secciones de manera distinta. Ah, que por cierto, también molo mucho, ¿os acordáis? Lo de los filtros para las nuevas dimensiones. Esa especie como de modo espejo, ¿no? No sé si se tratará de, a lo mejor, una vez que te has pasado el nivel, que puedas rejugarlo un poco más complicado con ese efecto espejo y esos filtros que quedaban de miedo, la verdad. Pero vamos, que se nota que hay un cariño y un trabajo detrás por parte de, creo que es Toy for Bob, la encargada, que es los que hicieron, de hecho, el Spyro, el Reina de Trilogy. Que me alegro muchísimo de que hayan sabido. Era complicado, era mucha presión coger la obra original de Naughty Dog y plasmarla a los estándares actuales y que hayan, además de todo esto, cogido la confianza como para decir, oye, pues vamos a añadir a la saga cosas como lo que ha dicho Atreides, vamos a manejar a Coco, vamos a manejar a Neocortex o incluso a uno de estos jefes tan recurrentes de los Crash, ese Dino creo que se llama. El cocodrilo, sí. Eso es. Me parece espectacular a nivel de cómo vamos a pasarnos las fases. Incluso quizá a lo mejor algunas fases tengan caminos distintos por los propios movimientos de los personajes. Quizá haya varias salidas para un único nivel. Está muy chulo. Hay que decir que sale para el 2 de octubre, tenemos fecha en este sí, para Play 4 y One. Así que yo creo que está bastante bien. Más cosas que podemos detallar de estos juegos es que, por ejemplo, de Godfall, que yo creo que se pasaron mucho con el gameplay, se confirma mi sospecha de que era un free-to-play a lo Warframe. Así que, de momento, solo para Play 5 tenemos aquí un... ¿Cuál? ¿El Godfall? Sí, es un free-to-play. Multijugador free-to-play. Bueno, para PS5 y para PC. Y está diseñado para jugarse en cooperativo, por lo que leí. Claro, que... todo el gameplay que vimos era, no era cooperativo. ¿Eh? Tengo no, efectivamente. Curiosamente, leí toda la información y todo lo que contaban es que era para cooperativo, pero lo que enseñaban era que lo puedes jugar también tú solo. También decían que los enemigos tenían inteligencia artificial muy desarrollada, que se adaptaba según el enemigo que era y todo eso, pero yo lo que recuerdo es al protagonista cortando margaritas prácticamente. A mí, vale. Yo tengo sentimientos encontrados con este juego, la verdad, porque luce bien, la verdad es que técnicamente parece que está cumpliendo, pero no sé, hay algo que me escama, lo veo como muy del montón, muy, no sé, los diseños son... muy anodinos, no sé, también el hecho de cómo están llevando el marketing de este juego, parece que te lo quieren meter con, no sé... Aprovechando que es de salida y que no debe tener mucha competencia para PS5, te lo están metiendo con cazador, estoy contigo. Sí. Y me pasa algo parecido, no sé si es que tiene un aspecto o genérico o que te suena ya visto, pero sinceramente, si es cooperativo, el jugarlo a lo mejor, hombre, el cooperativo seguro que es mucho más divertido. Seguro. Uh-huh. Además, los escenarios son amplios, o sea, que está bien pensado para el cooperativo. Yo creo que tiene un poco el mal, y con esto que conste que yo no estoy criticando a negativo a los juegos free-to-play, pero los juegos free-to-play se les nota un poco eso. Es algo que los que ya llevamos mucho tiempo jugando, cuando vemos un free-to-play, decimos, este juego, sabemos que hay algo que es así, ¿no? Ese tema genérico, no se puede hacer tanto individualizar en los puntos porque se busca que sea de ese tipo el juego, entonces... No es que sea ni bueno ni malo, simplemente muy detestable desde mi punto de vista. El hecho ese, ¿no? De que parece que lo quieren meter con un embudo. No sé qué tipo de trato tendrán con Gearbox por parte de Sony, pero le están dando mucha, mucha caña, ¿eh? Ah, y ya han definido el género que me gustó. Looter Slasher. Me encanta, me encanta. Sí, señor. Bueno, voy a citar por Sergio, por nuestro director, Bug Snacks, que también tuvimos gameplay. Pero bueno, solamente lo cito, que va a salir en Play 5, en Play 4 y PC. Y ya sabéis, si queréis ver animales que en vez de oreja tengan perritos calientes, donuts en vez de brazos y cosas así, este es vuestro juego. Y pasamos a Genshin Impact. No es mío. No. Venga, vamos a Genshin Impact, que es este juego inspirado en Breath of the Wild, aunque después se le vieron cosas distintas, un poquito ahí de rollito anime que yo le vi... diferente. Está confirmado que saldrá en Play 4 en otoño. A mí me dio buenas vibraciones, pero más que nada porque me gusta mucho Breath of the Wild. Sí, es un Breath of the Wild con waifus. Vitaminado, ¿no? Muy kawaii. Sí, a ver, las primeras escenas, es verdad, todo el tema del asalto a ese campamento, el cómo se ve la hierba, sí, recuerda mucho al motor gráfico de Breath of the Wild. Claro, luego, según va pasando el tráiler y ves el sistema de combate y tal... poco tiene que ver, ¿no?, con Breath of the Wild. Más allá, además, luego también veremos el motor de físicas. No creo que esté sintiéndolo mucho a la altura. Pero bueno, sí. Todo habrá que verlo. La verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo. Siempre pienso que si una compañía, teniendo plataformas más potentes, porque evidentemente la Switch es bastante menos potente que las consolas actuales, no te digo ya cuando salgan las nuevas. Si le pusiera el mismo que se le puso a Breath of the Wild en cuanto a motor... De físicas y tal, se le pusiera un juego de una plataforma, bueno, ya no te digo nada, el PC, con lo que se puede hacer. Sería increíble el juego, sería alucinante, pero es que algo así, yo creo que solo está a la caza de Nintendo y muy pocos más, la dedicación tan dura a un propio juego. Pero en realidad no tendría por qué, lo que pasa es que supongo han ido por los caminos, pero mira tu CD Projekt, lleva, creo que anunciaron el Cyberpunk 2077 en 2011. Y lo van a sacar en 2020. O sea, en el 2077. Sí, mucha gente está convencida que la fecha de salida es esa. Pero no, se supone que sale en noviembre. Entonces, sí que hay empresas que sí que tienen el suficiente músculo económico para poder coger y dedicarlo. El músculo económico y el amor por ese juego. Porque también. La dedicación, tú dime si en 11 años, o sea, 9 años no podían haber sacado como 3 juegos grandes. Y sin embargo... Sí. Sí, ha sacado estos de cartas y poco más. De Project Exacto, Ido, cositas. Pero, bueno, hemos tenido The Witcher 3 en medio. Bueno, sí, claro, por eso, de hecho, por eso el 2011 lo anunciaron y simplemente tú te quedas con la idea diciendo esto antes de The Witcher 3 no va a salir nunca. Y poquito después tampoco, pero joder. De cata minuta. The Witcher 3 es poca cosa, hombre. Eso es un jueguecito corto. Sí. Sí. Si está en Switch será por algo, ¿no? Pues, Vamos al juego que Tony sabía que se iba a anunciar. Todavía sí. Recuerdo que él lo predijo. Predijo que íbamos a ver Vader Immortal, que viene con la coletilla de A Star Wars VR. Y llegará, pues ya lo sabemos, a la VR de Sony. Y nada, lo tendremos el 25 de agosto. Y bueno, yo creo que tenía muy buena pinta el juego, ¿eh? Que no desencaminaba ni desentonaba con lo que todos esperamos ver en un juego en el que manejamos sable láser y todo el asunto de la iconografía de Star Wars. Y a Darth Vader, nada menos. Quiero decir, si no es el personaje más icónico de la saga, será Yoda, no sé, pero es el que más probablemente. No, además, tiene cosas que atraen mucho a los fans de Star Wars, como que es la historia es canon, que traen los tres episodios de Oculus a las VR de PlayStation, o sea que está muy bien, vas a jugarlo todo, y transcurre entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza, o sea que para poder ubicarlo y que tenga sentido la historia. Y por lo demás, lo que tú dices es que sable láser y Darth Vader, o sea, ¿dónde hay que firmar? Además vimos bastantes sables láser, parece que va a haber ahí un componente de personalización, vimos un montón de colores para los sables, distintos tipos de mango, incluso distintos tipos hasta de sable. En algún frame me dio tiempo con el ojo biónico a detectar el sable de Kylo Ren. Doble. De Kylo Ren, el de la espada. Doble, sí, sí. No, el doble me refería al de Darth Maul, el que tiene por los dos lados. Sí que vimos, creo, doble sable, pero en el sentido de un sable en cada mano. Eso también. Sí. En plan Ahsoka. A lo Dooku, ¿no? Más bien en plan Ahsoka Tano y... Ahsoka Tano. Sí, sí. Pero lo único que... No he visto nada del juego. Sé que está en Oculus aquí en PC y tal. Lo único que me ha llegado cosas es la duración. Es cortito, pero lo que dura es muy disfrutable. Sí, sí, es una experiencia, ¿no? Claro. Un poquito de ese aspecto. Ya nos contará Tony, que seguro lo traerá a la que estamos jugando en algún momento. Y lo que pasa es que con Tony vamos a tener un problema, y es que no nos va a decir, pues con tanto movimiento frenético esto marea o no marea, porque a él le pueden meter una montaña rusa con gafas de realidad virtual y lo supera. Así que por ese lado no podremos decir mucho, pero por lo menos nos contará lo que mola. Además, para Tony, el final de agosto es apoteósico. Esta presentación estaba hecha para él. Luego lo comentaremos. Sí, sí, bueno, para Tony y también en el mercado español ha sido un muy buen State of Play, porque tenemos Temtem de Crema Games, es decir, un juego patrio. Llegó y se presentó ahí, que lo tendremos para las nuevas consolas, está anunciado para Play 5 y Series X, y bueno, creo que es muy interesante, muy bonito ver cómo un juego español tiene un espacio propio en un evento de estas características. Y no unos segundos, le dedicaron un tiempecito para que se pudiera ver bien, o sea que le están dando importancia en Sony a Temtem. Sí, sí, bueno, hay que recordar que este juego está, ahora mismo lo puedes... jugar en Steam, no la versión completa, no el juego entero, sino el acceso anticipado que da esta plataforma, y parece ser que tiene muy buenas críticas, tiene un muy buen número de ventas, va por 500,000 de ventas en este modo que no es juego completo, así que yo creo que tiene buenas perspectivas, porque al final creo que han sabido buscar un buen nicho, y es que Pokémon gusta a mucha gente. Sony tiene un gran mercado de videojuegos, hay muchos niños jugando a las consolas de Sony, y Pokémon no está en estas plataformas, así que si son capaces de cubrir ese nicho, tienen mucho aspecto ganado. La gente está contentísima. Estoy mirando ahora en Steam, las críticas son muy buenas, pero es que en reseñas recientes, muy positivas, y reseñas generales, más de 20,000 reseñas dicen muy positivas también, que significa que es más de un 70% que les está gustando mucho. O sea que va bien. Yo tengo una de cal y otra de arena con este título. No sé cuál es la buena y cuál es la mala, así que voy a decir. Para mí lo bueno es que hayan conseguido que este juego prospere, ¿no? Ya sabemos cómo es Nintendo con esos proyectos fan que rápido los cancelan, los sacan de la web. Y que hayan conseguido pasar el corte de que esto no es un homenaje, esto es tal. Nintendo podía haber. Perfectamente haber dicho que esto se trataba de una copia de Pokémon y haberlo parado. Y sin embargo, ha seguido para adelante. Me alegro muchísimo que copie otros mercados distintos al de Nintendo y la gente pues disfrute de este tipo de juegos. La parte negativa, lo que he escuchado últimamente, el hecho de que el juego, el juego estaba en un Kickstarter y la gente pagó por versiones tanto de Switch como de PlayStation 4, One, PC, tal. Claro, que ahora te vengan con que va a ser exclusivo, bueno, que van a salir las versiones para la nueva generación, claro, la gente que pagó para Play 4 y One, claro, no debe de haber sentado muy bien a los backers, ¿no? Entiendo. Puede ser. Pues puede sí. Ser. No había contado yo con ese dato, sí, señor. Ni yo tampoco, y eso sí, habría que mirarlo un poco más, pero no suena bien, la verdad. Si eres un backer y pagas por eso, esperas por lo menos que salga. Además, que tampoco tiene ninguna justificación cuando estamos hablando de consolas que se supone que son retrocompatibles. Sí, sí, que podrían sacarlo perfectamente para la consola actual, que está ahora mismo, y dar una actualización normal para la nueva máquina. Sí, o sin actualización, porque si tú lo ves es muy bonito, pero a la máquina no le pide nada. Es de con baja carga poligonal y colores más bien planos. No tiene nada que digas. Es que, claro, ni la PS4 ni la One X pueden mover esto. Lo pueden mover sin mayor problema. Pero no sé por qué habrán renunciado a eso. También tiene su aquel renunciar a 100 y pico millones de consolas para venderlo, ¿eh? Que es una decisión peculiar. Sí, y más en este mercado, porque todos sabemos que muchos usuarios de consolas actuales, me da igual que sea la One o la Play 4, son niños, y estos niños pues juegan uno de sus juegos favoritos, nadie duda que es Fortnite. Y mientras que esté Fortnite en estas consolas, los padres, lo sé de buena tinta porque lo he hablado con algunos, van a alargar la consola hasta que el crío diga, ya no quiero más Fortnite, quiero otra cosa. Y lo van a intentar, y es mercado que están perdiendo Temtem aquí. De hecho, muy fácil la comparación. O sea, Temtem va a salir en Switch. Y si eso ya no es motivo para que técnicamente pueda estar en una Play 4 o una One, ya no me quedan más motivos, vaya. Efectivamente. Bueno, pues una vez dicho esto, ahora vamos a pasar a nombrar de una manera muy sucinta varios indies que se fueron anunciando. Uno de ellos fueron Eon Must Die, otro fue Anno Mutationem. No sé pronunciar esa palabra, la verdad, sí que suene muy mal. Después tenemos The Pedestrian y Auto Chess. Ahí era un picadito, más o menos bien. Alguno llama más la atención que otro y alguno incluso ha tenido polémica en el mismo momento que se anunció. Así que lo han dado para lo suyo. Me ha dado mucha rabia porque a Eon Must Die era precisamente uno de los que a mí me había llamado la atención. Era un beat'em up con un aparato gráfico muy interesante. Pero, jolín, ha sido seguido y tener una polémica por los extrabajadores de la compañía, de Limestone, que han puesto para poder acceder a un montón de información, de correos y de documentos para que se pueda ver los abusos que ha habido, el crunch, en fin, todo muy feo, la verdad, de coger incluso robos de IP hablaban, o sea, cosas muy serias que ha empañado mucho lo que parecía, pues eso, un juego que tenía, un indie que tenía muy buena pinta. Bueno, algunos ya estaban anunciados que saldrían dentro de poco, unos para enero, otros ya estaban en PC, como por ejemplo The Pedestrian. Bastante buena pinta en estos indies, excepto por esta polémica que por desgracia estas cosas deben de salir a la luz, pero afean en los eventos, no lo podemos negar. Y al final acabamos con un anuncio que, es que la verdad, este evento estaba hecho para Tony, una pena que no esté aquí, pero es que vimos el último DLC de Control con Alan Wake y que ya tiene fecha, ¿no? Y ya sabemos, Control, esta aventura de Remedy y tal, nos trae el último contenido descargable que es AWE, que llegará el 27 de agosto, es decir, lo tenemos este mismo mes aquí, también para One X y, bueno, para One y PC. Y nada, como vimos a Alan Wake, pues sabemos que todo el fandom este que hay por la iconografía de Remedy está con mucha ganita de disfrutar de juego. Sí, esta semana va a ser muy, muy potente, ¿eh? Vamos a tener el 25 el Vader y el 27 en la expansión. Tony, esta semana va a estar insoportable. Vaya que sí. Yo la verdad que tengo muchas ganas de jugar Control, a ver si encuentro el momento. Porque he oído maravillas del juego y sobre todo me tiene muy, muy con la mosca detrás de la oreja qué tiene que ver Alan Wake en todo esto. Que desde fuera, y perdonadme todo el mundo que lo haya jugado, lo esté jugando, pues desde fuera da a mí me da la sensación de, joe, están tirando de fan, ¿no? Fandom, sí. De fandom, efectivamente. Y seguro que está todo súper bien conectado, ¿eh? Porque sabiendo cómo está es Remedy, seguro que en lo que viene siendo el guión, seguro que hay una razón de peso para que ambas IPs conecten. De que cierta forma. Estuviera conectado con Quantum Break, que parece que tienen parecidos respecto al tema que tratan y al tipo de poderes y a... La realidad es que yo creo que tiene más similitudes en el gameplay con uno y a lo mejor en el tema argumental alguna cuestión tendrá que se nos escapa a los que no lo hemos jugado, que es que hablamos sin saber, ese también es un poco el problema, de cómo conectar una cosa con la otra. Definitivamente hay que jugarlo. Claro, esa es la cuestión, que lo que estamos haciendo mal es que un gran juego no lo estamos jugando y estamos todos aquí con... Yo por lo menos, me pasa como... Elucubrando. Me pasa como Aitor, estoy esperando a que salga en el Game Pass, ese es mi problema. Bueno, también voy a pedir disculpas por mi pronunciación de Awe, que creo que a lo mejor en vez de Awe es OU o algo así en inglés, pero lo leo como se hace en castellano. Y bueno, este ha sido el evento. Yo creo que más o menos hemos dicho todo de una manera más o menos de la bazada y espero que a la gente le haya gustado. No podemos dedicar todo a este State of Play, pero la verdad es que hemos conseguido desgranarlo más o menos bien, pero no vamos a acabar con ello, porque yo creo que es interesante una de las sorpresas, que es que esta misma semana, o ayer mismo, nos ha cogido a todos con el pie cambiado. ¿No es así, Atreides? Sí, yo me he llevado un alegrón, la verdad. Bueno, llevamos durante años esperando saber qué es lo que estaba haciendo Rocksteady. Habían estado todo tipo de rumores y alguna vez incluso los hemos traído al programa en el que se hablaba de que si estaban trabajando en un juego para... para Batman, perdón. Como habían hecho los tres Batman Arkham, que para mí son los mejores juegos de superhéroes que se han hecho, ni Spider-Man ni nada de eso, y estamos hablando de muchísimos juegos de superhéroes a lo largo de la historia, pues claro, había mucho interés en qué estaban haciendo. Hablaban eso de Batman, que podía ser que hubieran traído el Tribunal de los Búhos, del cómic al videojuego, y no se había sabido nada hasta ahora, que por fin se ha sabido cuál es el juego que están haciendo, y es un nuevo juego de Escuadrón Suicida. Eso sí, han contado poquito. Nos han enseñado una imagen de un superhéroe que tiene un aspecto que podría ser Superman, pero como se ve de espaldas y solamente se ve un cuarto de la cara y los colores de la capa o del cuerpo, ni la cara se ve del todo bien, y te dicen blanco fijado. Entonces, ¿a esto qué se le añade? Pues que hace unos meses registraron un dominio como Bad Kills de Justice League y se ha asociado con esa imagen a que puede ser que vaya Escuadrón Suicida contra la Liga de la Justicia. Hombre, eso francamente daría mucho juego. Primero, manejar al Escuadrón Suicida tiene que molar mucho porque, para quien no lo conozca, es un grupo de criminales que están encerrados cumpliendo condena y que una organización de Estados Unidos, una organización secreta, lo que hace es que los recluta para hacer misiones. A cambio de eso pueden redimir parte de la pena de que les dan un regalito, una bomba incrustada en la cabeza, que si no siguen la misión correctamente o si intentan escapar, pues les vuelan la cabeza. A ver, es un planteamiento curioso. Pero lo bueno que tiene es que, claro, vas a manejar a distintos personajes con distintos poderes y distintas habilidades que no tienen nada que ver unas entre otras. Que con Batman lo hicieron muy bien. Tengo mucha curiosidad por ver qué van a hacer pues, con Deathshot, con Tigre de Bronce, con Harley Quinn, con muchos de los personajes que se han ido incorporando durante todos estos años, que en realidad han cogido a un montón de villanos. Tenían, por ejemplo, al Capitán Boomerang, que utiliza boomerangs de distintos tipos y demás. ¿Cómo usar un boomerang para esto? Pues puede ser peculiar. Pero si encima los quieren enfrentar contra la Liga de la Justicia, pues estamos hablando de cómo te cargas a un personaje como Flash, que consigue ir a la velocidad de la luz. No te quiero decir Superman, que es el ser más poderoso de cualquier universo. Que sí, que tiene la kriptonita, pero que hay que llegar a ponerlo en situación que puedas usar la kriptonita mientras que él, si palmea las manos, ya ha arrasado medio continente si quiere. O sea que es interesante. Y luego, ¿cómo haces para que no pierda interés? Porque estamos hablando de que son supervillanos. En principio, la idea está en que matan. Y DC nunca dejaría que maten a Batman, a Superman, a Flash en un videojuego. Pues para eso hay alternativas. Por un lado, que no sea Superman el que estamos viendo ahí, sino que sea Bizarro. Bizarro es de un universo paralelo en el que están los mismos personajes que en el nuestro, pero un poco cambiados y hablan al revés. Es un poco ridículo, más de los años 60, y lo veo poco probable que lo cojan por ahí. Pero hay una Tierra 3 en la que la Liga de la Justicia son los malos y Lex Luthor, por ejemplo, es el gran héroe de la Tierra. No se llama Superman, se llama Ultraman y podrían cogerlo de ahí. Aunque yo apuesto más por algo más reciente que es Injustice. Supongo que habéis jugado o habéis visto el juego de Injustice. Pues en ese Superman se vuelve villano, y no digo más para no retar a nadie más, y hay una resistencia a que tome el control de todo. Si el universo de Injustice invadiera el nuestro y se cargaran a los demás y hubiera que defenderlo, podría ser que la Liga Justicia, que el Escuadrón Suicida fuera por ellos. Y ahí sí podría ser Superman, podría ser Wonder Woman, podría ser Flash, podrían ser todos ellos. Y daría muy buen juego. Como veis, les he hecho el juego directamente con el guión a esta gente. Te han contratado a ti, Adri, de verdad. Echar una mano aquí. Sí, la verdad es que el día 22 en la DC Fan Zone nos sacarán de dudas y si algo de esto he acertado o directamente voy a escribir fanfic y ya se lo mando en otro momento. Pero oye, bromas aparte, da mucho juego el tener al Escuadrón Suicida y que quieran ir a por los héroes más poderosos de DC, porque va a ser un desafío muy complicado y muy difícil de llevar. Con una historia mínimamente hilada les puede quedar francamente muy chulo, y Rocksteady sabe hacer esto, o sea que yo tengo muchas, muchas ganas, seguramente de los juegos que he oído últimamente que más ganas les tengo, pues tiene muy buena pinta. Por cierto, esto de que Rocksteady haya hecho este juego no fue así desde el principio. Según contaba Jason Schreier, había sido Warner Bros. Montreal que había estado hasta el 2016 detrás del juego, y entonces fueron ellos quienes se ocuparon de seguir Rocksteady. A cambio, también habían registrado hace unos días, junto con el otro dominio, el de Gotham Knights. ¿Qué significa esto? Pues no lo sabemos todavía, pero muy probablemente Rocksteady sí hubiera estado trabajando en el juego de Batman y se lo haya pasado a, hicieran cambio de cromos y se lo haya pasado a Warner Bros. Montreal y tengamos juego de Batman. Y es posible que sea el del Tribunal de los Búhos. Pero esto es pura especulación, realmente porque se ha registrado el dominio y porque Warner Bros. Montreal sabemos que está trabajando en un juego y muchos rumores de que es el de Batman. Uf, para lo que te ha dado un anuncio, de verdad estoy flipando. Me ha gustado, se nota, ¿eh? Madre mía. Que me gustó el anuncio. Bueno, se ha vaciado completamente. Se ha quedado gustísimo. Yo decía, no puede ser que le haya sacado tanto a un anuncio en el que han dicho, dentro de nada hablaremos de esto de manera seria. El anuncio, ¿no? El anuncio del anuncio. Exacto. Es que si ves el anuncio, es una imagen y un hashtag que pone algo así como blanco fijado y ya está. Pero Atreides, aquí yo te quería hacer una pregunta. Yo soy menos uno en tema de superhéroes, lo sabéis. Uh-huh. Pero, hombre, un poquito de cultura creo que tengo, y ese mechón que tiene, hombre, es inconfundible el de Superman, ¿no? Sí, claro, sí, lo que pasa es que no hay un Superman, hay muchos Supermanes, es decir, cuando he dicho Ultraman, que es el Superman de Tierra 3, el otro Superman que he dicho, que es el de Injustice, que sería con su mechón y todo, lo que pasa es que es un malo malísimo. Y tienes todavía más, el Superman de Tierra 2, lo que pasa es que es el Superman de la Edad de Oro y es mucho mayor, por ejemplo, tendría, ¿cómo se llama esto?, canas en las patillas y todo eso. Es más cajas, tienes razón. Y aún hay más. En su momento, de hecho, llegó a haber muchísimas tierras y se hizo una crisis que se llamó Crisis en Tierras Infinitas, por las cuales fueron destruidas la mayoría y luego solo quedó una. Y luego ya han vuelto a poner más porque da juego. Sí. Así que puede ser muchas cosas y puede ser ese Superman que sea Superman, pero no tiene por qué ser nuestro Superman, digamos, el que te correspondería al canónico, al original, al que se tiene por canónico normal. Claro, es que el problema de Superman, y este yo creo que es algo que ya en DC no pueden hacer nada con ello, es que es Dios, es omnipotente. Ese ha sido siempre un gran problema. Claro. Porque el guionista tiene que ser realmente muy bueno para conseguir hacer historias que sean interesantes. Porque con Batman, al fin y al cabo, tiene tal cantidad de vulnerabilidades, por poner el ejemplo de los dos personajes más famosos, ¿vale? Podemos elegir cualquiera. Pero de Batman, pues, tiene tantas vulnerabilidades que es muy fácil encontrarle historias más interesantes. Porque, al fin y al cabo, una bala, de donde venga, vamos, desde un niño, si le da, lo mata. Sí, no hay es más una historia. Persona. Batman es una persona con mucho dinero para tener muchos gadgets, que al final es lo que le pasa. Exacto. A Pero sin embargo, Superman, a Superman para cargártelo necesitas eso, kriptonita. Y en un momento dado se sacaron kriptonitas de muchos colores. La kriptonita dorada, kriptonita verde, que de toda vida, la kriptonita amarilla, y unos le quitaban poderes, y el sol rojo, que también le hace que tenga menos fuerza. Es decir, intentaron buscarle distintas cosas para quitarle esa fuerza. Porque claro, a ser Superman, el primer superhéroe, ya salió con todo. Directamente, con todas las cosas y prácticamente sin ninguna debilidad, exacto. Entonces, eso luego ha complicado mucho. Hombre, lo han llevado bien, porque llevan ahí 80 años contando historias de Superman, pero es cierto que cuesta mucho más encontrar una gran historia de Superman por eso, porque es difícil, tienes que coger y buscar otras cosas que sean aparte de Superman se enfrenta contra... Contra dioses ya, ¿no? Porque si no, algo a la altura. Sí, claro, historias cósmicas de Superman, historias contra dioses. Por ejemplo, también lo han hecho que sea, ¿cómo se llama esto? Sensible a la magia, que contra la magia tenga muchos problemas y que sí le puedan atacar. Es decir, ir añadiéndole vulnerabilidades que en un principio no tenía. Sí, me ha gustado mucho, me voy a quedar al final con el concepto de superhéroe full equip. Me ha gustado mucho. Yo quería comentar una cosa antes de pasar de la noticia, que me parece muy interesante, teniendo por otro lado el juego de los Vengadores, ¿no? De Marvel, que aquí desde DC, desde la competencia, por así decirlo, estemos a lo mejor ante un planteamiento de juego completamente en las antípodas, ¿no? Que manejemos al equipo, pero de los malos, ¿no? Es que eso es lo genial y el peligro que tiene. Lo genial es que tienes un planteamiento muy original que es manejar a los malos. A ver, a los malos con correa, porque se supone que Amanda Waller, que es la directora del Escuadrón Suicida, no voy a decir buena persona, porque nadie confundiría a Amanda Waller como una buena persona, sino que ella es la que los dirige. Y sería quien le pone la correa corta para que hagan las cosas buenas, que se comporten como héroes, pero son supervillanos, asesinos y de todo. Entonces, bueno, mientras que los Vengadores todos sabemos que son lo más mejor y por supuesto no son villanos ni nada parecido. Así que sí que va a ser muy interesante comparar los dos juegos, a ver qué tal les salen y si los dos salen bien, siempre y cuando puedan actuar el Escuadrón Suicida como el Escuadrón Suicida. Es decir, que puedan en un momento dado matar y cosas así para que le dé un punto de, digamos, picante. Suena raro, pero es que son píxeles, no nos confundamos. Un punto de picante y de diferenciación con respecto a los otros superhéroes, que tú no vas a ver a Thor matando a nadie. Yo desde aquí lanzo una pregunta a los oyentes. Contenido para mecenas, que es el que podemos hacer fuera de videojuegos. ¿Estáis interesados en hablar de superhéroes? Porque yo lío a Atreides rápido. Yo de lo que queréis, al fin y al cabo, llevo leyendo superhéroes. Recuerdo incluso cómics que no sabía leer y me acuerdo de lo que iban. O sea que... Por los imágenes. ¿El qué? Por los dibujos. Sí, por las imágenes. Exactamente, porque además me acuerdo de estar en casa de un amigo, coger ese cómic, que me lo enseñara y su hermano mayor, y yo no sabía lo que era, y me contaba lo que era, y luego descubrí años después qué cómic era, que era de los invasores. De hace una barbaridad de años, pero yo no sabía leer en aquella época. Era muy pequeñito. Pues desde entonces son los primeros que recuerdo, y de Batman en el parvulario. Vaya, bueno, pues ya sabéis, chicos, si queréis más historias de superhéroes, lo ponéis en los comentarios y como tengamos unos cuantos, lo lío, lo enredo y para mecenas hacemos contenido de superhéroes. Pero vamos a acabar ya con las noticias, pero antes vamos a dar paso al interludio musical y un tema que en esta ocasión nos ha traído Aitor. Pero antes de que lo presente, le quiero preguntar, ¿lo tuyo, Aitor, con Rare es más amor o devoción? Lo mío es platónico. Es eso inalcanzable que a veces hay milagros y pasan cosas, pero es esa sensación de nostalgia de hogar, de noventas, gloriosos noventas, y que alguna vez espero que vuelvan a aparecer, aunque lo dudo mucho, pero eran buenos tiempos. En plan, abuelo cebolleta, No puede ser. Muy bien, pues nada, vámonos con Jet for Gemini. Aquí lo tenemos todo en el interior musical. We'll be right back. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Aquí ya volvemos con el a qué estamos jugando. Ya sabéis, este espacio en el cual cada uno va diciendo al juego que durante la semana ha estado disfrutando, le ha estado dando, pero no es un análisis. Siempre lo decimos, pero no está mal recordarlo. Aquí lo único que hacemos es hablar de lo que nos gusta sin intentar sentar cátedra ni hablar de una manera objetiva, todo lo contrario. Subjetividad al poder. Aquí cada uno habla de lo que trae de la manera que quiere. En este caso voy a empezar yo y voy a empezar trayendo un título que se llama Neon Abyss y lo voy a traer por una recomendación que me hicieron, como el que no quiere la cosa, así me lo dijeron de alguna manera, oye, mira, prueba este juego que es muy interesante, y está resultando ser mi tabla de salvación del verano. Y es que ocurre que para mí sigue siendo efectivo, sigue durándome el efecto de Last of Us Parte 2, que se me está alargando como algo ya prácticamente crónico. Y no quiero que me ocurra como me pasó con Horizon Zero Dawn y Zelda Breath of the Wild, que juzgué a uno con las gafas puestas del otro, se podría decir. Y como no quiero que me pase lo mismo, cuando a mí me pida el cuerpo historia, jugaré un juego con historia. Hasta ese momento no me voy a liar con desarrollos muy elaborados hasta que no llegue ese día. Lo estoy dedicando a jugar a cosas más, este verano, a jugar cosas más ligeritas en cuanto a historia, pero de todos modos son juegos con una carga jugable bastante potente. Y bueno, como ya he dicho, Neon Abyss es el juego al que estoy dándole. Es un indie roguelike creado, bueno, por Team 17, que por cierto son los creadores de la saga Worms, por si alguien no los tiene fichados, que para mí son unos juegos con los que me reí, me lo pasé muy bien en los 90. No sé si la gente lo tendrá por ahí. Estos juegos de unos equipos de gusanos con un armamento muy particular, juegos en 2D de vista lateral que iban tirándose cohetes, pegándose hostias, granadas y tal. Eran muy divertidos. Yo todavía, de vez en cuando, alguna vez los recuerdo con mucha añoranza. Me gustaría volver a jugar con más brío. Pero nos vamos al que ya estamos. Pero quiero definir antes de nada qué son los roguelikes, por si alguien no lo sabe. Y en teoría son los juegos que son como o parecidos a un juego de los 80 que se llamaba Rogue. De ahí lo de roguelike, como rogue, sería la traducción. Y es algo parecido a lo que pasa con los souls-like, que son juegos como los juegos de Dark Souls, ¿vale? Y si te vas a la Wikipedia y buscamos la definición, son un subgénero de los videojuegos de rol que se caracterizan por una aventura a través de mazmorras, a través de niveles generados por procedimientos al azar, videojuegos basados en turno, gráficos basados en fichas y la muerte permanente del personaje es una característica bastante importante. Bueno, como muchos de los parámetros a cumplir son bastante difícil que se cumplan en el tema de los roguelikes, lo que hoy día se utiliza es más bien el término roguelite, que viene de la palabra lite, light, y viene a decir que es un juego roguelike, pero un poquito más soft. Es decir, que cumple la mayoría de parámetros, pero no todos. Al final de toda esta explicación muy rollera que he hecho, es que Neon Abyss es un roguelite, ¿no? Del género. Y nada, es un plataformas en 2D, de scroll lateral con un gameplay muy frenético donde tenemos que recorrer unas mazmorras que se generan de manera aleatoria cada vez que empezamos una nueva partida. Y estas mazmorras se dividen en niveles con un boss final tras cada nivel. Conforme vayamos bajando, irá subiendo la dificultad, es decir, cada vez que acabas un nivel, bajas a otro y los enemigos son más duros o te quitan más vida y la cosa pues se pone peor. Lo que se compensa con una mecánica muy típica en este género, pero muy divertida, que es el luteo. A cada vez que encontramos cajas, cofres, rocas y otros objetos destruibles, pues puede que nos den corazones, granadas, pero lo que de verdad mola no es que te den corazones o granadas. Son las modificaciones que poco a poco puedes ir equipando y que hacen que cada partida sea muy diferente a la anterior, porque tú empiezas con un personaje básico, siempre empiezas por lo básico. El personaje no hereda mejoras que hayas adquirido en partidas anteriores. ¿Y qué ocurre? Que todas estas mejoras lo modifican hasta tal punto que empiezas con un tío que dispara nada más y las modificaciones hacen que el personaje sea totalmente otro, de todas las cosas diferentes que puedes hacer. Y también hay muchas modificaciones de armas, armas muy distintas que cuando las equipas cambian mucho el gameplay al final de cómo tienes que atacar a los rivales. ¿Qué mola de esto también? Que tú no sabes lo que estás equipando porque no hay una descripción como tal de los objetos. Es decir, tú sabes lo que hace el objeto una vez que lo equipas. Y ahí, pues, ¿qué te llama? Te llama a equipártelo siempre. Siempre estás diciendo, hostia, ¿esto qué será? ¿Y hay riesgo? Hay riesgo de que algunas cosas no te gusten. ¿Cuál es la modificación? ¿Y pierdes lo anterior, entonces? No, se suma. Todo se va sumando. Tú te equipas una, se suma lo anterior. Por ejemplo, en una duplicas el efecto del uso de las granadas. Y en otra, por ejemplo, cuanto más corazones tenga, la granada más fuerza tiene. Y una se suma con la otra. Es decir, duplicas el rango y el efecto. Y tú eso vas sumando. Por eso digo que al final, y te he puesto un ejemplo nada más, ocurre de que tú nada más que quieres ir metiendo modificaciones para ver hasta dónde puedes evolucionar al personaje. ¿Qué ocurre también? Que a lo mejor la evolución no te gusta. A lo mejor tú no quieres que las granadas tengan más rango porque es más peligroso para ti porque te puedes hacer daño tú mismo con el efecto de la granada. Entonces ahí dices, bueno, la próxima vez que vea este objeto no me lo voy a equipar. Por lo tanto, pone atención en lo que vas cogiendo. Sabes cómo es la forma que tiene para no volver a equiparlo. Hay muchísimo. Hay que ejercitar la memoria mucho con el juego. Está bastante guay. También puedes sumar mascotas, que mola mucho, es un huevo de Pascua, que se te van sumando como en Yoshi, en los juegos de Yoshi que vas teniendo los huevos detrás y van saltando contigo y tal, pues se ven igual. Y estos huevos en algún momento eclosionan. Y cuando eclosionan puede ser que no pase nada, pues eclosionan y no sale nada, o que salga una mascota. Y la mascota son otras modificaciones, otros efectos, pues yo que sé, que la mascota dispare algo, pero a lo mejor te llega otra mascota que lo que hace es que te quita los corazones y te los cambia por escudos. Y tú no quieres que haga eso. Pues es lo que hay. Cuando veas que te sale la mascota, mejor no la uses, que puede ser. Esos son más cosas, no más efectos al juego que le van dando mucha variedad. ¿Qué tal se maneja? Porque había leído que apuntas con el joystick derecho. Es un twin stick shooter, pero en 2D, ¿no? Sí. En lateral. Yo creo que el juego estaba pensado originalmente para utilizar teclado y ratón, porque el paso a consola se ha hecho con el pad. Se utiliza un stick para moverte normal y el otro stick para disparar. Dependiendo hacia dónde apuntes, disparas hacia ese lado. Y si tú mueves hacia arriba, el stick derecho vas a disparar hacia arriba. El salto es con el gatillo izquierdo, el botón superior izquierdo. Entonces, pues vas ahí saltando con... Es difícil de entender a la primera, pero una vez te manejas, lo ves bastante cómodo porque te da mucha variedad a la hora de apuntar. El hacerlo con el gatillo, con el stick derecho, hace que ganes precisión a la hora de apuntar en los diferentes sitios. Es que es muy frenético, te salen enemigos por todos lados. Entonces, yo sí que creo que está bastante bien. ¿Y entras en la zona? Es decir, ¿terminas metiendo tanto que... Yo sí. ¿Que te engancha? Yo sí, yo le he echado... No puedo ver las horas en Xbox, te voy a decir la verdad, porque la mayoría de juegos sí que te miran las estadísticas y te dan estadísticas del juego. Pero en este juego no están permitidas. Se ve que no lo han querido añadir los creadores del juego, pero sí que puedo asegurar que por lo menos 20-30 horas le llevo dedicada al juego y hay momentos en los que estás ahí y los recomiendo jugar con cascos porque el apartado sonoro, que no está nada mal, es en plan discoteca, ¿no? Porque al final Neon Abyss, es decir, el abismo de neón, te están metiendo como en una especie de discoteca, ¿no? De hecho, el personaje, al empezar la partida, está como en una barra medio tirado de lado y tú lo que haces siempre es levantarte de la barra e irte corriendo a lanzarte por el abismo, que me parece genial el efecto. Es muy, te da mucho a entender de lo que quieren transmitirte, que cómo en una noche de fiestas puedes caer a lo más profundo. Me parece muy guay la alegoría. Pero claro, la música es música maquinera, pachanguera, y me mola cómo hace el efecto de que la música está en suave, no está en parado. Y cuando entra la acción, la música sube. Es como si entraras a bailar. Y cuando acabas de luchar contra el enemigo, acabas de todos los enemigos de la zona, la música vuelve a bajar a tranquilo. Está muy, muy guay cómo te mete en ambiente. Y si lo juegas con casco, pues nada, ya sabes, la música máquina te pone muy, muy en el rollo. Hay una demo en Steam, así que si alguien lo quiere probar, yo creo que debería hacerlo. Muy interesante. Están todas las plataformas disponibles en Switch, Play 4, One, PC, pues, en todos lados. A mí me está gustando mucho y me está dando mucha alegría este verano porque aunque es difícil el juego en sí, yo creo que es complicado hacerte al juego y te lo ponen, como todos los roguelite, te lo ponen complicado al final. Yo lo estoy masterizando poco a poco y me gratifica mucho ver cómo voy mejorando en el juego y tal, así que lo recomiendo bastante. Yo después de las más de 80 horas que le has metido al Street of Rage 4, masterizar de esto para ti tiene que ser un juego de niño. No, esto es mucho más difícil, ¿eh? Lo del Street of Rage es jugar, es ponerte ahí. Es un beat'em up. Los que hemos jugado beat'em up histórico saben lo que es. Eso es, al final te aprendes la mecánica del enemigo. No son juegos difíciles desde mi punto de vista. Pero aquí sí, aquí yo veo un nivel de exigencia un poquito superior. Sí, lo que tiene que tener es un aviso importante para los epilépticos. Porque los neones son espectaculares, la verdad. Sí, sí, el juego es gráficamente muy colorido, tiene un pixel art bastante marcado. No es este pixel un poco chusco, diría yo, de 8 bits, que se ve, viéndolo de chusco, porque se ve que no quieren gastar mucho en el aspecto gráfico del juego. No lo voy a criticar en absoluto, hay mucha gente que le llama. Pero el caso es que aquí yo le veo un poquito de cariño, le veo gráficamente un tratamiento algo más elaborado. Sí, tiene un aspecto muy atractivo, aunque es verdad que yo estoy un poco en contra del pixel art, por eso, porque te encuentras hasta en la que veo. Lo que tú dices, frenético, es poco. Sí, bueno, no paras, ¿no? Por habitaciones. Entonces, tú entras en la habitación, se te cierran las puertas, es decir, cuando entras a la habitación ya hay enemigos, las puertas se cierran a cal y canto y hasta que no acabas con todos, la música no para, ese subidón del que he hablado, la música no para y tú hasta que no acabas con todos, las puertas no se abren. En ese momento es todo frenesí. Cuando has acabado con los enemigos, para un poquito, te relajas muchas veces, dices, venga, va, voy a recoger el elemento y voy a parar un poco porque si no, a la siguiente no puedo. Joder, es que algunas secuencias que he visto me recordaban a un shoot 'em up de los matamarcianos, sí, vaya, con las armas disparando a todos lados y 50.000 enemigos atacando. Sí, con los bosses finales es un poco así. Yo a los bosses finales no miro tanto al boss como miro a mi personaje para que las balas que me están disparando esquivarlas en los momentos adecuados, porque es más fácil que yo le dé sin mirar plenamente a él a que él me dé a mí si no estoy atento. Es muy fácil que me dé de cualquier manera porque te bombardean mucho, va muy a cañona. Por ¿Es un poco el efecto Metal Slug? Sí, sí, lo que pasa, sí, ¿no? Es que da más posibilidades de juego porque Metal Slug no deja de ser un juego, una historia, un juego clásico, por lo tanto, al final masterizas la fase, sabes por dónde sale todo y te lo aprendes. Aquí no, aquí claro. A cada nivel va a cambiar todo, hasta tú cambias, tu disparo, tu manera de actuar. Hay veces, yo que sé, hay algún elemento de los que he dicho modificaciones, que es que tu personaje vuele, literalmente. Entonces todo cambia, el juego ya es otra cosa. Qué bueno. Está muy bien. Oye, pues he sacado una idea así de coña, pero un Metal Slug procedural. Buah. Podría molar mucho, sí, ¿eh? Sí, sí, sería bueno. Que tomen nota, si nos oyen. Que SNK, bueno, no son de SNK los Metal Slug, son de Nazca, creo que se llamaba la compañía. Ahora ya no sé quién lo tiene, la verdad. Antes sí. Sí, sí, sí. Pues nada, que tomen nota que puede ser una buena idea. Bueno, pues vamos a ir contigo directamente y todo, porque creo que vas a traer tú el que estamos jugando, así que ¿a qué le vas a dar? Pues voy a hacer un poquito de trampa, la verdad, porque no es un juego que haya estado jugando esta semana. Ya sabéis que llevo un mes e inmerso dentro de la Tokio de Persona 5 y bueno, ya lo traje hace creo 2 semanas y tampoco es plan de estar dando la turra con el mismo juego todo el rato. Entonces, tenía en la recámara algún que otro juego que ya jugué hace un par de meses y no lo traje al programa, y me parece que es de justicia traer un clasicazo que tenía pendiente. La verdad que me tendrían que dar collejas según paso por la calle por no haber jugado hasta estas alturas a este juego, y se trata de Resident Evil HD Remake, el remake de, o sea, es una versión remasterizada del remake que se hizo de GameCube en el año 2002 de este primer Resident Evil. Y es que, bueno, la fiebre por esta saga, la verdad es que la tengo muy temprana. No he sido nunca gran seguidor, no lo oculto. Mi primer contacto con la saga fue al Code Verónica en PlayStation 2, y fue muy poquito, ¿eh? No conseguí salir ni de la primera fase, lo jugué en casa de un colega. Y entre el control tipo tanque, las cámaras fijas, no sé, no me hizo interesarme, la verdad, mucho por la saga. Pero bueno, luego ya a raíz de lo que hemos venido jugando últimamente, ¿no? Con el 7, los remakes del 3 y del 2 y del 3, pues la verdad es que ahí ya sí que me ha enganchado completamente. De hecho, estoy esperando el 8 como agua de mayo. Y bueno, todo esto viene a partir de que después de acabar Resident Evil 3 Remake, la verdad es que me quedó un regustillo ahí decir, pues mira, después de acabar este juego, la verdad es que ahora sí que me apetece mucho, ahora he jugado al 2, he jugado al 3, quiero ver un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Estos temores que tiene Jill Valentine, ¿no? En esta tercera entrega, ¿de dónde le vienen, no? Y bueno, los adquirí, pues la verdad, a un precio bastante, bastante tirado de precio, tanto este como el cero, que es la precuela. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy grata, la verdad. Es un tipo de juego que la verdad que me llama mucho, me llama bastante. Todo el tema de la exploración de la mansión Spencer, el tema del backtracking a medida que vas consiguiendo pues, nuevas llaves u objetos que te abren nuevas zonas. El muy buen diseño de puzzles que tiene, ¿no? Me parece que son elementos muy a tener en cuenta que me han tenido verdaderamente enganchado y encandilado con la obra, ¿no? Como suele ser habitual en la trilogía, al menos original, aquí tenemos también la decisión de poder jugar tanto con Jill Valentine como con Chris Redfield. Y bueno, yo he escogido en este primer try a Jill. Por lo dicho, como venía de jugar al 3 y ella es una de las protagonistas junto a Carlos, pues digo, quiero conocer un poquito su pasado tan tormentoso, ¿no? Porque está así en la tercera entrega. Y bueno, ella tiene pues ventajas que Chris no tiene y viceversa, ¿no? Por lo que tengo entendido, ella es como el modo fácil del juego. Por una serie de elementos. Ella, por ejemplo, tiene más ranuras en el inventario para guardar objetos, y eso quieras que no, sobre todo al principio de la aventura, pues ayuda bastante a no tener que estar pues dependiendo tanto del baúl, ¿no? Donde vas guardando los objetos. Y luego, por ejemplo, su herramienta clave, cada uno tiene una herramienta clave, pues la suya es la ganzúa. Entonces, pues quieras que no, eso te ayuda también a no necesitar buscar llaves para abrir ciertas puertas, ¿no? Sino que directamente ya las vas a tener abiertas. Es una cosa que no pasa con Chris, vas a tener que buscarte un poco las de cómo abrir ese tipo de puertas. Por otro lado, como digo, con Chris, pues tiene más salud, ¿no? Aguanta más toques de los enemigos, de los zombies, y tiene más puntería. La verdad es que se nota bastante la puntería cuando disparas con uno y con otro. Y su herramienta clave es el mechero. Él siempre va a tener el mechero a mano, y con ello, ¿qué conseguimos? Pues si vamos rociando con gasolina a los zombies que dejamos tirados en el suelo, los quemamos y así evitamos que se levanten, porque si los dejamos en el suelo y nos vamos a otra sala, a lo mejor dentro de un rato le volvemos a ver levantarse, y hay que tener mucho cuidado con la gestión que tenemos de las balas, porque dependiendo de la dificultad del juego pueden escasear más o menos. Entonces, siempre es mejor cuando vas a limpiar una habitación dejarla toda con los zombies quemaditos, que no se levanten nunca más, y a preocuparse de otra cosa, ¿no? Bueno, esto es un clásico, ¿no? Para el que haya jugado la saga, pero aquí vamos a tener pues la mezcla de plantas para crear medicinas, la pólvora para la munición, la importancia del mapa, ¿no? Para ver un poco pues las salas que has visitado, las salas que ya has completado, ¿no? Con esa distribución de colores, ¿no? Si está en azul es que ya no hay nada más que explorar en esa sala, si está en rojo es que aún quedan cosillas, y a mí eso me encanta, porque ya sabéis que yo tengo ese alma de coleccionista no me gusta nada el dejarme cosas, y intento explorar siempre todas las habitaciones de pe a pa, y es lo que me engancha completamente a este tipo de títulos, ¿no? También nos vamos a encontrar con ciertos NPCs, ¿no? Que vamos a tener que ayudar. De hecho, en algunos nos vamos a tener hasta que dar prisa por ayudarlos, porque su vida puede depender de lo rápido que seamos en echarles una mano, ¿no? Y luego, bueno, el juego también cuenta con ciertos desafíos para los más avezados. La verdad es que ahí ya no es algo mío. Hay suculentas recompensas, por ejemplo, para speedrunners, que para los que se logran acabar el juego en menos de 3 horas o de 5 horas. Yo ya os digo que no va conmigo, porque yo soy justamente todo lo contrario. Yo soy de tirarme horas y horas explorando la mansión. Y no, creo que es un poco buscarle otro sentido, ¿no?, al juego. Cuando te lo has acabado por primera vez, es buscarle retos adicionales, pero que creo que no van en la esencia como tal que quiere darte, al menos de primera mano, Capcom, ¿no?, en estos títulos. Y nada, la verdad que bastante contento, como digo, con la experiencia. Me alegro de haber tomado la decisión de haber saldado la deuda pendiente que tenía con Resident Evil, el original. Tengo el 0 también por ahí, le he echado un tiento, y la verdad, la mecánica que tiene este de intercambio de personajes, de primeras no me está llamando mucho la atención, pero bueno, en algún momento lo retomaré seguramente, porque la esencia está ahí, ¿no? Todo el tema ese que le he dicho de exploración y backtracking me gusta mucho, y los puzzles, y eso es de verdad que a mí me da la vida. Es una bendita coincidencia que nos hayas traído esta semana este juego, porque para mí también es una de las sagas míticas que tengo en mis deberes, aunque yo juego lo menos todavía que tú. Pero uh-huh. Es que en breve voy a romper aquí un poco la cuarta pared. Estamos grabando sábado y no domingo, como es habitual, porque el domingo vienen a mi casa unos muy buenos amigos y uno de ellos me va a traer este juego, que viene en conjunto con el cero. Oh, sí, eso me es. Me quiero estrenar. Voy a disfrutarlo gracias a que él pues, ha tenido el placer de traérmelo para que yo pueda probarlo y ya a ver si tengo suerte, me engancho y lo juego muy a gustísimo. Ya de ahí ya nada más que puede ir para arriba, porque anda que no hay Resident Evil para disfrutar. Wow. Así que muy contento y me ha gustado mucho tener estas impresiones fresquitas para venir con ganas a darle al juego. Sí, yo la verdad que tenía mis miedos, ¿no? Porque claro, venir del 7, que es en primera persona, o con la cámara al hombro del 2 y del 3, volverme a enfrentar a las cámaras fijas, digo, uff, a ver esto ahora, tal. Pero la verdad es que no, bastante bien, la verdad. A nivel de miedo y tal, la verdad, yo creo que ya llegas a un punto que has visto tanto que a lo mejor pierde el efecto sorpresa, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que lo jugó en su día y que tiene grabado a fuego en su mente ese momento de ver al primer zombie, ¿no? Esa cinemática que les causó mucha impresión. Claro, es completamente distinto a lo que he sentido yo, ¿no? Después de todo lo que hemos jugado. Bueno, sí, entiendo y respeto la escena como tal, pero a mí no me ha llamado tanto, ¿no? Y a nivel general, ya digo, tiene momentos sí de tensión, de ostras, hay ciertos momentos que la música también, te lo hace pasar mal, pero no diría que es un juego que me ha dado mucho miedo, la verdad. Hombre, yo supongo que es el ejemplo que han usado los demás, por lo tanto se ha superado en todo a lo que ya habíamos visto. De todas formas, también ayuda una cosa. ¿Qué control has utilizado? ¿El control tanque o el control moderno? Claro, yo he jugado ya con los controles modernos. Es que el control tanque del solo daba miedo. Entonces, a partir de ahí, como se manejaba tan raro, era mucho más complicado y era mucho más... Yo también lo jugué el remake. Por cierto, ¿qué te ha parecido el apartado gráfico? La integración entre 3D y 2D. Muy bien, la verdad. Lo comparándolo con el primero, con el de GameCube. Porque, con los dos. Claro, porque, a ver, realmente el remake que se hace aquí, como he dicho al principio, es sobre el de GameCube. Todos los añadidos que metieron después y tal. Evidentemente, si lo comparas con el de PlayStation, vamos, es que es el día y la noche, ¿no? Pero no, a mí me ha gustado bastante, la verdad. Todo el escenario hecho en 3D, las escenas, está todo muy bien. El juego viene doblado al inglés, tiene los textos en español, pero viene doblado al inglés y no me ha supuesto ningún problema, aún así, a pesar de venir luego de estas entregas tan recientes que sí que vienen dobladas al castellano, pero vaya que no me ha supuesto ningún dolor de cabeza escuchar las voces en inglés. La verdad es que las actuaciones de doblaje están muy bien. Uh-huh. Pues perfecto, perfectísimo. Pues aquí tenemos a un clásico traído a día de hoy que vamos uh-huh. a disfrutar, yo por lo menos, dentro de poco. Así que me ha venido al pelo esta que estamos jugando. Muy bien. Pues nada, vamos a pasar a la despedida del programa de hoy. Vamos ya con la despedida y como venimos haciendo durante todo el verano en los Express, antes de nada vamos a rendir culto y pleitesía por nuestros mecenas, los verdaderos artífices de que todo esto, sin sus generosas aportaciones, esto no podría ser posible, esto que hacemos no sería tan sencillo como es actualmente, así que se lo agradecemos eternamente. ¿Los tienes ahí, Aitor? Por supuesto, vamos a hacer una reverencia con todos los honores a Tidus Licar, Cequito Gorrión, Jojor, David Nun, Juan Connor, Romo 14, Wargenius, Laudum, Álvaro Alonso, Señor Púrpura, Alex MR20, Chica Beach, Sushi DL8, Juan Piguzmán, David Rodríguez, Barbecero, Sacan Cecil, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones, Lozalán, Juan Pedro Pérez, Lutipiero, Gorka Conca, Waylis 10, Fénix 2304, Telate, Dissender, FP Jos, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Cerdiablo, Victorius, Surcobares, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Russo, Ulico 80, Pipes, Kimakun, Kowiza, El Más Guay, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, Intergeneracional Fer y Peter Griffin. Pues eso, reverencias y todo lo que haga falta para agradeceros el apoyo semana tras semana. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Desde aquí un gesto de bendito sea el Soul, praise the sun. Praise the sun. De Dark Soul, de verdad, muchísimas gracias, en serio. Y nada, pues nos vemos en el próximo programa, Aitor. Pues sí, nos vemos el jueves en el Responde. Y yo ahora me voy porque esta tarde tengo que ir a recuperar mi copia de Ghost of Tsushima, que ya ha estado demasiado tiempo fuera de casa. Y yo creo que a partir de mañana ya me pongo el traje, me pongo la katana y a acribillar a todo el que vea. Vaya que sí. Venga, Atreides, nos vamos. Bueno, nada, nos vamos. Oye, ha estado fenomenal porque ha sido una semana que de las que molan, de las que tienes noticias que contar, de las que tienes un evento que, en el que puedes ver muchas cositas nuevas. Ojalá sigamos para la siguiente con esta racha. Pues sí, la verdad es que sí. Aunque seamos pocos, porque en este podcast solo somos tres y normalmente somos 4 o 5, dependiendo de la suerte que tengamos con las incorporaciones. Yo creo que hemos hecho un contenido interesante, hemos conseguido sacar adelante esto para que todo el mundo lo disfrute. Y bueno, que seguro que nos vemos el jueves y la semana que viene seguimos disfrutando con la compañía de todos los soldados de batallón. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.